Se pone cachonda, se pone cachonda. Cuando toma alcohol, ella se pone cachonda. Yo sé, bebé, que... Se pone cachonda. Cuando toma, toma, toma, toma. Es un poco tímida, el alcohol le da la nota. Anda con sus amigas, todas producidas. Lista para una nueva cacería. Bebé, báilame como en la habitación. Dale, tú siempre te llevas la atención. Dale, me dice cositas al oído ricas. Anda cachondita. Se pone cachonda. Se pone cachonda. Cuando toma alcohol, ella se pone cachonda. Se pone cachonda. Cuando toma alcohol, ella se pone cachonda. Yo sé, bebé,